Si no eres bonita, más bien eres fea. ¿Quieres volverte una superestrella? ¿No quieres talento? ¿No tienes talento ni una vocación? ¿Y quieres salir en la televisión? Que algún productor te lleve a la fama, pero antes tendrás que acostarse en su cama. No necesitas más que una sonrisa o ser la exclusiva de Televisa. Voy a enseñarte a un carnalito, al próximo dueño de tu... Ese carnal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Las chicas, las flacas, las gordas, las vacas. Se tira a las fresas, también a las nacas. Las baña, las viste, las pinta de güeras. Pollito con papas, te ve en la manguera. No te me espantes si conoces a un tipe que te saluda de beso pipe. Ese carnal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Si topas a un tipo de nombre de llano que quiere bayonarte y echarte la mano, que no quiera echártela atrás, no te dejes porque aún hay más. Que no quiera echártela atrás, no te dejes, man, porque aún hay más. Le importa un comino que sea un caballero, le da cualquier cosa que tenga agujeros. Mejor ya no digo, me muero del asco, como cuando miro al señor Velasco. De solo pensarlo, mi cuerpo se enchina, me pone la piel como de una gallina. No quieres saberlo ni te lo imaginas, lo que esta persona hace con tu... Sin siempre domingo le gusta tu pelo y le llega el carnal a ofrecerte dinero. No te lo tomes tan a la ligera porque le gusta tu pedorrera. Le pone a Thalía y a Paulina Rubio, le pone a Magneto y a las de Mercurio. Te ofrece la fama como a Luis Miguel, pero antes tendrás que acostarte con él. Ese carnal te opera la jeta, te pone las nalgas, te pone las tetas, pero se enoja si no se las prestas porque te corre, te coge y te veta. Voy a enseñarte a un carnalito, el próximo dueño de tu culito. Voy a enseñarte a un carnalito. Este carnal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Muy buenas noches, bienvenidos a Musicalmente Paranormal. Soy Julio y les doy a todos una súper cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este capítulo que yo les puedo asegurar que va a estar bien, bien, bien bizarro, bien oscuro. E iniciamos con una bella melodía casi poética que ni Romeo fue tan romántico, ese Claudia, de los amigos de Molotov, el carnal de las estrellas, que ya la pueden encontrar en la playlist de Spotify de Musicalmente Paranormal, el carnal de las estrellas, canción ultra vetada, y es que además, ay, la gente de Molotov me cae muy bien, la verdad, los he visto en vivo varias veces y me parece que son brutales como tocan. Y que son irreverentes. A mí esa irreverencia me parece muy interesante. Además, cómo alburearon a Televisa con vergolazos y los de Televisa no darse cuenta. Es que la verdad son bastante, no sé, bastante como ingenuos o bueno, no sé qué onda. Pero esta canción, por supuesto, fue ultra mega vetada. Y cuando ellos estaban iniciando su carrera, pues salen con esta canción, salen también con Give Me the Power, con Puto. Entonces, claro, pues se ganaron una fama enorme. Pero no solamente la canción es muy pesada, como se podrán haber dado cuenta, sino que también el video. El video es una animación y son unos muñequitos en plastilina y son una pasadota. Se las recomiendo, el carnal de las estrellas de Molotov. Y bueno, arrancamos suavecito, arrancamos hoy polite, pero es que va a estar bastante, bastante fuerte las cosas que va a estar. Y sí, cantaron Frijolero en el Coachella, lástima con quien la cantaron, pero igual lo hicieron, muy cracks. Pero bueno, es lo que es. Gracias por acompañarnos en Musicalmente Paranormal. Por favor, no olviden suscribirse acá YouTube, Musicalmente Paranormal, activen la campanita para que cada vez que montemos algo, YouTube les diga, ¡Ey! Ya montaron algo los de Musicalmente y ahí estén súper pendientes. De igual manera, nos pueden seguir en Spotify, ahí nos encuentran, le dan seguir, nos califican con 5 estrellas, por favor, si así creen que lo merecemos y nos ayudan a compartirlo. Ahí estamos subiendo todos los capítulos, estamos súper al día. Esta semana sale dos capítulos de historias reales de personas irreales, ahí para que estén muy, muy pendientes. También en Instagram, musicalmente.paranormal, y a mí me ubican como Andrés C-1. Ahí también estamos montando contenido, estamos montando varias cosas ahí para que estén súper pendientes. El equipo de trabajo que hace posible audio y parte de la visualización, Lash Neposedi, Angie Kuma y León Beck Oficial, de igual manera en la descripción del capítulo, también nos pueden encontrar ahí. Por favor, no olviden tuinge.com. Ahí todas las soluciones informáticas, Mac, Windows, celulares 24 horas en cualquier parte del mundo, con mi amigo Luis Roncancio, que hace un trabajo maravilloso. Me dejó el computador, pero caray, como si estuviera nuevo, 0 kilómetros. Y bueno, pues yo soy súper feliz y nada, aquí estamos. A toda la comunidad, muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Ale, por el mensaje. Y aquí lo estoy viendo en este momento, por supuesto. Claro que sí, espero vernos muy pronto. Y a toda la comunidad hermosa que se va conectando a esta hora. Emilena, Karim, querido Cosmo, Lulú, Elen, Gaps, Cell, Lash Neposedi, que están ahí siempre haciéndonos la ayuda, Angie Kuma, nos están haciendo siempre la ayuda para la moderación, están ahí súper pendientes. Denise, Armando, Milena, Claudio, Claudia también. Nada, todas las personas que se están conectando acá, muchísimas gracias y espero que se disfruten este capítulo. Que fíjense que inicia esta historia por allá en el 2017, más o menos. Entre 2017 y 2019, porque en 2017 empezaron a hacer una producción, esta sale en el 2019, y es cuando Kate del Castillo, en su documental Conocí al Chapo, es cuando denuncia un prosicatálogo que estaba bien pesado, y decía que básicamente habían muchas irregularidades en la forma en la que se estaban llevando las contrataciones de modelos y de actrices en Televisa. Y básicamente, durante los últimos 30 años, primaba más si tú te querías, le querías apostar, ya sabes, haciendo qué tipo de favores o de servicios, para poder tener una fama. Entonces eran 5, 10, 15 personas que decidían y que era una, casi una, no sé, un concurso, a ver quién tenía más dinero y quién se quería llevar a diferentes personas. Entonces ella señala básicamente que la empresa de los Azcárraga, que es una de las familias más importantes de México, lo que hacía era organizar cenas. Entonces invitaba a, supuestamente las cenas era para invitar a publicistas y productores para contarles proyectos, para que vieran los nuevos talentos y para que como que escogieran, porque tienen una escuela de formación, a quién querían, con quién querían empezar a trabajar, dependiendo pues sus necesidades en temas de grabación, qué tipo de personas estaban buscando, en fin, todas las condiciones normales. Pero lo que realmente estaban haciendo era subastar a mujeres y a hombres, porque no solamente eran publicistas, sino eran empresarios, políticos, gentes de otros países. Y traían a modelos, cantantes y actores, actrices y actores. Entonces ellos decían, ustedes van a venir, nos van a pagar un dinero. Y eso va a ser una inversión que nosotros vamos a utilizar en publicidad. Esa era la excusa. Pero realmente, sí, efectivamente, recibían un dinero. Pero lo que hacían con ese dinero era entretener al 95% de las personas que iban, que eran hombres, ya algunos mayorcitos, y hacer diferentes cositas, y pasarla bien, y pasarla bonito, y que nadie se entere de lo que estaba pasando. Entonces, fíjense esto. Una mujer también ultra criticada, que ha sido Kate del Castillo, sobre todo pues por todo lo que ha venido pasando en su tema de relación con el Chapo y cómo se han venido dando las cosas, pues ahí hay algo que que quizá a mi criterio no es que esté sonando muy bien que digamos, ¿cierto? Ella dice textualmente, la primera vez que me invitaron a una cita con ejecutivos de Televisa, yo estaba haciendo muchachitas y yo tenía a mi novio, Aritec. Entonces dije, muchas gracias, Ari y yo vamos a estar ahí. Me dijeron, no, nada más tú estás invitada. A lo cual le respondí, ¿sabes qué? No se me antoja ir, muchas gracias. Y colgué el teléfono. Inmediatamente el teléfono volvió a sonar. Me dijeron, ¿cómo que no vas? Es que no te estamos preguntando. Ella sabía que lo que le estaban ofreciendo era ir a entretener a unos señores y que eso le pareció lo más bajo y que ella supuestamente nunca aceptó. Ya después, no solamente Kate del Castillo, sino otras actrices, como Alejandra Ábalos, confirmaron que había un catálogo y que si tú hacías parte de ese catálogo, pues efectivamente, pues ibas a ser parte de las actrices VIP. Entonces, se vuelve raro. Luego, a Kate del Castillo le empezaron a buscar un grupo de personas, pero entre ellas una señora que era la que supuestamente representaba a los artistas. Y le dijo, Kate, si usted acepta, usted nunca le va a hacer falta nada. Y adicional, si usted me trae más personas, pues van a tener asegurado su estrellato siempre. Y supuestamente ella nunca aceptó. Ojo, yo no estoy aquí diciendo si lo hizo, no lo hizo, fue o no fue. Yo creo que eso no se va a saber. Pero definitivamente pues la señora ahí tenía algo raro. De igual manera, el productor Mario Lafontaine habló que efectivamente había un catálogo que obedecía a servicios sexuales dentro de la empresa para conseguir mejores oportunidades y papeles protagónicos. Decía textualmente, cuando te llamen o te digan que tienen que ir a la fiesta de un ejecutivo, lo tienes que hacer. Es el grupo de las que si se sabe que van, ganarán una novela, pero sabemos de qué forma. Y él estuvo, pues, él fue formador de grandes personajes. Pero sabía que una cosa era que era formarlos y que por supuesto tuviesen mucho talento, y otra cosa muy diferente es que realmente triunfaran. A eso lo llamaron pues los favores sexuales con clientes especiales, porque supuestamente no solo, o sea, Televisa no era autosostenible, sino que habían inversiones de partes privadas, por supuesto, que las hacían ver como publicidad, pero que realmente eran estos favores que era muy rentable. Porque en ese momento ya se sabía que habían empresarios que podían pagar hasta 1 millón de pesos por noche para que una de esas actrices y modelos participaran. Y salen nombres muy importantes hoy por hoy, como Gloria Trevi, Erika Buenfil, Bibi Gaitán, algunos galanes como Eduardo Yáñez, Sebastián Rulli, pero alguien que a mí me súper asombra por su fama, por su estrellato, es Salma Hayek. Y pues recordemos que Salma Hayek pues es una de las actrices más importantes hoy por hoy en el mundo. Pero ¿será que para llegar al puesto donde ya estuvo, donde ya está, perdón, tuvo que haber pasado por ese catálogo? No lo sé. No lo sé. Entonces, es extraño. Ahora, en Ciudad de México estaba la Casa de las Campanas. Y allá es donde se organizaba todos los encuentros sexuales. Por ejemplo, ya hay personas como Andrea Legarreta y Galilea Montijo que dicen que esto no es cierto, que esto fue mentiras de Kate del Castillo, porque no pudo obtener papeles o porque no pudo obtener un recurso económico suficiente y, o a lo que ella estaba pidiendo. Sin embargo, en Ciudad de México, el año pasado, yo estuve haciendo un programa, creo que era el de, ¿cómo se llama? El de Gloria Trevi, que lo hice con Eric. Le envío un abrazo a mi amigo Eric Urdapilleta. Y hablábamos una parte de ese catálogo. Y me escribió ya una señora, ahorita no recuerdo su nombre, pero si me estás viendo, sabes que te estoy hablando a ti, porque te vi en el evento Spotify. Y fue brutal porque en ese evento se me acercó ella y me dijo, hola, yo soy la que te envió la historia. Yo viví esa historia y yo, miércoles. Resulta que el catálogo no era solamente pues con actrices o supermodelos o cantantes. Ellos iban a barrios marginados con muchas necesidades, escogían a las chicas más guapas, las arreglaban, les compraban ropa, les hacían cortes de cabello, les hacían retoques y también las promocionaban y las ofrecían y las vendían. El rollo del asunto es que podía ser, o sea, tenía como varios paquetes. Horas, noches, días, semanas, meses, y se habló de años. ¿Qué tan loco y tan enfermo debe estar una persona para esclavizar a otra por años, hoy por hoy, solamente para cumplir ciertos fetiches y condiciones, ya saben de qué tipo y de qué índole? Pues es que esto se vuelve absolutamente bizarro y que se sale de todo contexto lógico de lo que hoy por hoy estamos viviendo como sociedad. Pero pues pareciera que lo viéramos bien, ¿no? Por ejemplo, una de ellas decía, jamás tienes que acostarte, nunca me han dicho cuánto me cobras por irte con uno de los clientes, jamás. No conozco a nadie que haya hecho eso, dijo Andrea Legarreta. Galilea Montijo, por su parte, dice, habló sobre las cenas y las comidas con los publicistas, pero realmente se vivía en un ambiente familiar, en donde van actrices, productores, actores, hay un show, hay bandas musicales, pero jamás vimos absolutamente nada de esto. Claramente, cuando Kate del Castillo sale y dice esto en 2017, pues Televisa se le va con todo el peso. Y por supuesto es cuando también empiezan a tener ciertos escándalos o cuando empiezan a sacar más rápido a la luz la entrevista que ella propició al Chapo y a este actor, no me acuerdo cómo se llama, Champagne, creo, no me acuerdo. Y que pues por supuesto la vinculaban con que ella seguía haciéndolos todas las labores de ya saben qué actividad que hacía el Chapo. La persona más reciente fue Marisol Santa Cruz, que dijo que efectivamente ella para poder ascender le tocó muy duro, pero que hubo personas, que a ella nunca le invitaron a participar, pero que sí hubo personas que estaban dentro de este catálogo y que además funcionaban como reclutas para seguir metiendo más personas y que pues eso se fuera enchonchando y llamaran más gente del medio. Infortunadamente, esto pues no era solamente en México. Y aquí es donde hay una disputa, es si Colombia se copió de México, si México se copió de Colombia o de dónde salió. Porque aquí en Colombia funcionaba exactamente lo mismo con personas de estas actividades ilícitas allá en los 90 y que pagaban hasta 100 mil dólares por estar con presentadoras, modelos, cantantes de fama en ese momento. Y adicional, hacían tratos internacionales dentro de estas mafias para llevar y traer mujeres, hombres, niños o niñas. Entonces esto se vuelve supremamente bizarro. ¿O ustedes qué opinan? Entonces, muchas mujeres y hombres en su necesidad de poder avanzar, en su necesidad de poder crecer, se prestaron justamente para esto y para poder Sí, o sea, para poder tener un como esa facilidad. Pero adicional, no sabían cómo acceder. Porque al parecer solamente era por invitación. Pero esas reclutadoras tenían unas condiciones básicas para aceptarles. En lo que esa persona me contaba, es que las que eran muy pobres en sentido económico, sí o sí accedían muy fácil por temas de dinero. Entonces no tenían que convencerlas tanto. Pero las que ya estaban en la fama y accedían, es porque tenían fama de ser fáciles, chicas y chicos fáciles. ¿Y qué les importaba era esto? Actrices, como en este caso Marisol Santa Cruz, que estuvo en Carita de Ángel, es muy notable cuando no había talento y tú tenías que ser el apoyo de la que ponían, porque a lo mejor sí estaba dentro del catálogo. Entonces, fíjense la frustración que esos actores, esas actrices, se tenían que cargar para poder estar ahí. Y qué injusto, porque no había un respeto por la profesión, pero sí había un respeto por... Y me disculparán. Pero es que es una desgracia. Es una desgracia que eso pase. Ahora, por ejemplo, Alejandra Ábalos. Ella confirma, apoyando a Kate del Castillo, que el catálogo era real, fue real y que tenía fines eróticos y sexuales. Decía lo siguiente: a mí me hablaron para pertenecer. Yo pensé que era broma, pero fue una realidad. Era ser dama de compañía de alguien, era prestarse a pasar una noche, obviamente teniendo relaciones con alguna persona. Era para que te fueras a cenar con los clientes de Televisa. Ese era el asunto. Era colocarte para que te fueras a cenar con algún ejecutivo o alguna persona que le gustaría invertir en la empresa. Era como un trato VIP a ese cliente. Eso me permitiría tener estelares más rápidos, tener trabajos constantes con la empresa, que nunca te sacaran de las telenovelas, generar más dinero. Te permitía estar en una situación privilegiada, entrar a las citas con los ejecutivos de Televisa y ser su amiga. Era lo que te iba a dar el paso a ser una VIP. Claramente, esto no era obligado. Toda relación de acoso a veces se tiene que ver con el deseo de una persona de superarse o llegar más alto. Tiene que ser un acto recíproco para que se lleve a cabo. ¿Cómo negarse? Pues diciendo que no. Entonces, según lo que yo entiendo, esta chica lo sabía. No deja ver si participó o no. Porque dice: a mí me hablaron para pertenecer. Yo pensé que era una broma, pero fue una realidad. Pero al final, pues, ella sí tuvo una importancia de actriz, ¿no? O ustedes cómo lo ven. Entonces, ¿será una doble moral? ¿Será algo tapado? ¿Será que realmente sí se dio o no se dio de la forma en la que se está diciendo? Y ojo, yo aquí no quiero atacar a nadie, ni mucho menos, porque yo no estuve allí, no tenemos una info, o sea, no les puedo asegurar si, sí, mire, esto fue 100%, no, porque por si sí hasta hoy solamente se conoce una fotografía que se está mostrando a Lucerito. A mí se me acercó una persona en Ciudad de México y me dijo: sí, es verdad, porque yo estuve ahí. Y porque no solamente era estar con los productores o con los, o personas de poder o empresarios o nada. Si estas personas de poder tenían alguna fantasía y me lo dijeron así textualmente, por ejemplo, había un productor muy afamado, no me dijo su nombre, que le encantaba ver teniendo acción a una mujer con caballos. y le llevaron un pony. Cuando a mí esta chica me contó esto, pues una chica no, ya una señora, a mí se me enchinó la piel. Yo dije, no puede ser. No puede ser. Pero la plata, el dinero, definitivamente puede cumplir cualquier deseo absurdo de personas. Y les puede destruir la vida. Pero al final, como lo dice Molotov, es el carnal de las estrellas. Se los dejo a su libre pensar. Pero más allá del catálogo, yo quiero que nos fijemos un poco en cómo los medios de comunicación, quiénes están detrás de estos medios, que no solamente son novelas, sino noticias, deportes, farándula, comedia, le meten un poquito de todo. Y es, por ejemplo, de toda la el todo lo que iba sucediendo con en Televisa y cómo eso se fue pasando en generaciones, pues el Tigre Azcárraga, pues que un tipo bastante polémico, fue quien llevó a lo más alto a Televisa. Internacionalizó Televisa y hizo una fortuna bastante, bastante fuerte. Él fallece en el 97. Pero fíjense que daba declaraciones como Televisa no está vinculada al poder ni a la política. Ok, bueno, sí, pues debería ser lo normal, ¿no? Pero empieza a sacar frases como esto. Abro comillas. México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. La clase media, la media baja y la media alta. Perdón, perdón, perdón. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esta gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. La clase media, la media baja y la media alta. Los ricos como yo no somos clientes porque los ricos no compramos ni madres. Ese año en el que él decía, México se consideraba el país más adinerado de toda América Latina. Se estimaba, según Forbes, que el PIB era de 5 mil millones de dólares. Y Emilio Azcárraga tenía aproximadamente 1.184.000 mil millones de dólares, perdón. Pues era un cojonal de dinero lo que el hombre se estaba embolsillando. Entonces salía a decir. En pocas palabras, nuestro mercado en este país es muy claro. La clase media popular, la clase exquisita muy respetable, puede leer libros o proceso para ver qué dice Televisa. Pueden hacer muchas cosas que les diviertan, pero a la clase modesta, que es una clase fabulosa y digna, no tienen ninguna otra manera de vivir o de tener acceso a distracción más que a la televisión. Ustedes nunca han visto un aparato de televisión en la basura, nunca. Yo les juego lo que quieran. A ver, algunos de ustedes que se presumen de periodistas, de muy, muy, díganme, ¿cuándo han visto un aparato de televisión en la basura? La televisión empezó en el país en 1952. Debe haber muchos aparatos que ya no sirven. ¿O dónde carajos están los aparatos que ya no sirven? ¿Los desaparecieron? ¿Se los comieron? Cierro comillas. Personaje bastante, bastante controvertido, pero sin herir susceptibilidades, por favor, se los pido. Háganlo desde el objetivo, no desde lo visceral, no, desde acá. ¿Ustedes les parece que él tiene razón con lo que él está mencionando? Yo, Julio Andrés Morales Gómez, yo no soy adinerado, me considero una clase baja media, que vive como cualquier persona que tiene necesidades de comer, de pagar sus cuentas, que hace un trabajo para poder subsistir, para poder darle un gusto, pues porque las personas vivimos muchas veces de gusto. A mi juicio, puede tener mucha razón. Infortunadamente, la repartición de la riqueza en los países como Colombia, como México, como Latinoamérica y con muchas partes del mundo es muy marcada. El rico es cada vez más rico y el pobre es cada vez más pobre. Las personas muy adineradas no están viendo una novela. Algunos están trazando negocios o están comprando, ya saben qué. Y el 80%, a la gran mayoría, porque yo si no me considero ese grupo, los tienen entretenidos con reality shows, los tienen hipnotizados con novelas, con narconovelas. Aquí yo, y es que me trago mis palabras. Yo confieso, me burlé de la televisión mexicana con La Casa de los Famosos. Yo decía, no puede ser que sea tendencia un reality de famosos allá que... O sea, no, no puede ser. O sea, ¿qué piensan? Y yo amo México, la gente de México la adoro con el alma. Ustedes saben. No, no puede ser. Y aquí en Colombia, hoy por hoy, está La Casa de los Famosos. Yo digo, no puede ser. De por sí es que me choca el simplemente estar viendo eso. Hay dos viejas que yo no sé cómo se llaman, pero escucharlas hablar es escuchar lo más degenerado de la sociedad. Es lo más asqueroso. Y lo peor es que las tienen ahí porque le encanta a la gente que ellas hagan sus comentarios, que hagan su hate, que hagan todo. Y por eso las tienen ahí. Y adicional, la que ganó la Casa de los Famosos México, la van a meter en la Casa de los Famosos Colombia. Yo digo, o sea, ¿qué basura estamos consumiendo? Ustedes me lo van a perdonar, lo digo con todo el respeto que todos ustedes se merecen. Pero Azcárraga tenía razón. Y ellos lo tienen claro. Entonces, ya controlamos la clase baja media. Y adicional, podemos elegir con quién tenemos que estar y podemos ofrecer cuántos servicios se nos ocurran. Pues por supuesto, más una fortuna brutalmente grande. Lo tenía todo absolutamente claro. Muy bien planeado. Pero, pues es lo que es. No sé si aquí este comentario que dice Cielito, que dice no discrimines a la Wendy, si es para mí. No, yo no estoy discriminando a nadie. Absolutamente a nadie. Porque al final ellos, haciendo sus tonterías, están ganando un cojonal de dinero. Y tienen hipnotizados a millones de personas viendo ese tipo de contenidos. Big Brother en Argentina no tiene ni un mínimo de sentido. No sé qué le llama la atención a la gente. Es que por eso, Claudio, por eso yo en lo personal es que le estoy metiendo tanto amor y tantas ganas y todo lo que sea a musicalmente, para poder abrir un poco la mente de las personas. Es que esto va más allá del catálogo de Televisa, que al final el catálogo existe y ya existía hace mucho rato. ¿O ustedes cómo lo ven? ¿Me explico? Ahora, se filtran unas imágenes de ese supuesto libro y se transmite un show por YouTube en vivo en donde decían que iban a mostrar qué era lo que estaba pasando y quiénes eran las personas que estaban ahí metidas. Vuelven a salir los nombres de Gloria Trevi, Bibi Gaitán, Eduardo Llanes, Sebastián Rutil, Erika Buenfil, Edith González, Yuri, Rebeca Jones, Salma Hayek, Lucerito, pero Lucerito ya venía en este tema desde, ¿cómo se llamaba? Gloria Trevi y Sergio Andrade. Que Sergio Andrade tenía su afición y quería sí o sí estar con Lucerito a como diera lugar. Pero ojo, la actriz y cantante que más cobraba y que adicional tuvo un éxito brutal, y ojo, no estoy desmeditando porque a mí en lo personal me parece una mujer ultra talentosa, pero bien talentosa, Thalía. Y ella decía, el negocio se daba durante reuniones que se disfrazaban como cenas. En las comidas de publicistas era básicamente una elegida, así que wow, si te invitaban, porque literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices, a los publicistas, que son la gente que le mete el dinero a Televisa. Era lo que decía Kate del Castillo. Sin embargo, ella también decía que Thalía fue señalada por muchos empresarios y fue vendida para fuertes inversiones. Y lo veían algo supremamente normal. El tema es que otras personas rumoran que una de las personas que adquirió los servicios de Thalía fue su actual esposo, Tommy Mottola. Y me van a perdonar, pero Tommy Mottola, el hombre sí era bastante, bastante bizarro. Es, perdón. ¿Qué tanto tuvo que ver Thalía en esto? ¿Hasta qué punto llegó? ¿Qué tan cierto es todo esto? No lo sé. Es que aquí hay de todo. Aquí han calado todos. Y es donde se genera más especulación y al final esto crece tanto que se vuelve una, ¿cómo decirlo? Una conspiración. No se sabe. Otra de las personas que denuncia esto es Dulce María, de Rebelde. Hace una entrevista a la revista People en español y dice que el acoso sexual de Televisa es, y que eso pasa muchísimo en el medio, que ella nunca se prestó para eso, dice textualmente. Empecé a los 5 años, pero mi mamá estuvo pegada a mí todo el tiempo hasta los 18 años. Yo realmente nunca estuve dentro de eso. Pero sí, eso pasa desgraciadamente en este medio y en muchas partes. Yo elegí el camino más largo y el camino más difícil. ¿Cuál fue el rollo del asunto? Días después que ella da estas declaraciones, a los días se retracta. Y dice lo siguiente. Yo dije que puede que exista, puede que no. A mí no me consta y nunca lo he visto. Por lo que para mí es una leyenda urbana. Y lo dice en sus redes sociales. ¿Qué tuvo que haber recibido de amenazas Dulce María para que haya tenido que salir a desmentir esto? Vuelve y leo lo que ella dijo. Empecé a los 5 años, pero mi mamá estuvo pegada a mí todo el tiempo, hasta los 18. Yo realmente nunca estuve ahí, pero eso pasa, desgraciadamente, en este medio y en muchas partes. Yo elegí el camino largo y el más difícil. Pues claramente tuvo que haber incomodado a gente de muchísimo poder, a gente que podía bajarla, que podía destruirla, y simplemente dejarlo ahí. Como lo decíamos lo top. Te coge, te utiliza y te bota. ¿Será que ella lo entendió? ¿O no? No lo sé. ¿Qué opinan ustedes? Porque, por ejemplo, Lucerito después sale y dice: los medios de comunicación dicen que sí, que hay un catálogo, que yo estuve incluida, pero es una leyenda urbana, yo nunca he estado en ese catálogo. Son chismes y en eso quedará. Todo esto es fuera de lugar. Dice: nada va a empeñar mi paz, ni mi armonía, ni mi equilibrio, y menos un chisme de esa calaña. Se me hace una difamación y una calumnia. Ese catálogo nunca ha existido y nunca existirá. Si ella lo dice, debe ser por algo. Si la foto salió, listo, vamos a suponer que fue un chisme. Pero ella ya se había involucrado en el tema de Gloria Trevi, pues estuvo involucrada ahí. Al final, aquí hay de todo un poquito. Cala por todo lado. Voy a ir saludando y viendo comentarios acá en la comunidad, a ver cómo vamos. A ver, vamos a empezar por acá. Vamos a ver. Dice Suki Cute, en Colombia también, sí, por supuesto, está el libro de Madame Yo No Sé Qué, y ahí cuenta toda la historia. Saluda hasta los Mochis Sinaloa de Nurse and Light. Un abrazo enorme. Oigan, escríbanme aquí en el chat desde dónde nos están viendo. ¿Desde qué parte de México, Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos? ¿Desde qué parte están? Quiero saber hasta dónde estamos llegando por estos días. Dice Venus Lidia y yo. Y lo distinguida es que se creen las actrices. Sí. Sí. En eso sí. Te compro la idea 100%, por supuesto. Dice. Y Erika Buenfil también. Creo que el papá de su hijo es un hijo de Cedillo. Ok. Qué asco, dice Claudio Viejo. Sí, la verdad es que es una. Son un nido de arpías esas empresas. De víboras, supongo. Dirá Venus. A ver quién más está por acá. Un abrazo, Gaps. Un abrazo, un abrazo. Saludos desde Texas, dice Silvia Mendoza. Gabisita, gracias, gracias, familia hermosa. Dice Karim, lo único que importa es tener contento a los políticos en turno para que les dejen hacer lo que quieran. Totalmente. Sea María Olivares, tío, ya ves, tío Julio, ya ves, ahí tienes a Thalía. Su mamá la sacó de Televisa cuando vio que el Motola se interesó en ella, pero igual terminó con él. Entonces, pues esa es la realidad. Me chocaban solo hablando de esa basura, dice Lulu. Sí, la verdad es que son temas que, Dios mío. Vamos a ver. Dice Coyoacán por acá. Eddie González es igual a un político. Eddie González, igual de un político, su hijo. Desde Bosa. Mi querido Fer. Nancy Díaz desde Monterrey. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Monterrey, Ciudad México, Narvarte, Tijuana, Baja California. Tío Julio, ¿me saludas? Claro que sí, Juan D24, un abrazo enorme. Creo que en todos lados hay personas que se valen hasta de los hijos para poder sobresalir y lamentablemente la fama y el poder los deslumbra. Pues fíjense el caso, por ejemplo, de Britney Spears y su papá. Ana del Carmen, saludos, tío Julio, aquí viéndote desde Michigan. Muchas gracias. Y como se cree la gran señora aquí en Nueva York, me imagino, dice Venus. Ay, no. Dice Italia, se lo. Ni ella se lo cree querer las mascotizadas. Dice Juan Nicolás, palo quemado, buena onda, qué buena onda. Un abrazo hasta palo quemado. Bueno, saludos desde Encarnación, Paraguay. Un abrazo también hasta Paraguay. Vamos a continuar con otra canción de una de las bandas que a mí más me gusta. El vocalista es un showman completo. Me encanta una canción que se llama, creo que se llama Chao Buena Onda. A ver si me acuerdo cómo se llama. A ver, a ver, a ver, a ver. Chavo de Onda. Buenísima. La versión en el Unplugged es buenísima, los solos en las guitarras y eso. Y definitivamente Alex Lora y el Tree, pues sí que han hecho música y son irreverentes y hacen lo que deben hacer en el rock and roll. Y que viva el rock and roll. Me parece brutal Alex Lora. Pero fíjense esta canción. Ojo ahí, el canal de las estrellas, no el carnal, el canal de las estrellas. Abro comillas. Eres capaz de arrastrarte y hasta suplicar. Eres capaz de desvivirte y resucitar. Serías capaz de cualquier cosa con tal de salir en el canal de las estrellas. En el canal de las estrellas, perdón. Eres capaz de encuerarte y ponerte de a cañón. Ridiculizarte y volverte. Serías capaz de cualquier cosa con tal de salir en el canal de las estrellas. Tu sueño dorado es ser muy galán. Eres un esclavo de tu vanidad. Y eres capaz de cualquier cosa, hasta de asesinar a alguien con tal de ser un lucero más. Eres capaz de renunciar a tu nacionalidad y venderías a tu jefa y a toda tu familia. Serías capaz de cualquier cosa con tal de salir en el canal de las estrellas. No tienes orgullo ni personalidad, no tienes vergüenza ni dignidad y eres capaz de cualquier cosa hasta de venderle tu alma al diablo con tal de ser un lucero más. Eres capaz de disfrazarte de Santa Claus y eres capaz de dar las nalgas con tal de salir en el 2. Darías la vida si fuera preciso con tal de salir en el canal de las estrellas. Eres capaz de cualquier cosa con tal de salir en el carnal de las estrellas. Cierro comillas. ¿Cómo ven esa letra? ¿Qué opinan? ¿Será una recreación más o una aclaración más de cómo se estaba viendo esta oscura y triste realidad? Para mí, en lo personal, sí, por supuesto que sí. Era una súper declaración con toda la intención del caso. Ahora, me voy a devolver bien hasta el principio a la primera canción. Ojo ahí. Si topas a un tipo de nombre de llano que quiere abayonarte y echarte la mano, que no quiere echártela atrás, no te dejes porque aún hay más. Le da cualquier cosa que tenga agujeros, mejor ya no digo, me muero del asco, como cuando miro al señor Velasco. De solo pensarlo, mi cuero se enchina, me pone la piel como de una gallina. No quiero saberlo ni te lo imaginas lo que esa persona hace con tú. Si en siempre domingo les gusta tu pelo y llega el carnal a ofrecerte dinero, no te lo tomes tan a ligera porque le gusta tu pedorrera. Y en nombre nuevamente, le pone a Thalía y a Paulina Rubio, le pone a Magneto y a los de Mercurio, te ofrece la fama como a Luis Miguel, pero antes tendrás que acostarte con él. Cierro comillas. Aquí es donde entra este personaje. Controvertido, repudiado, odiado, algunas personas amado y aclamado, que simplemente pues es el señor que ven aquí en pantalla, Raúl Velasco, o como algunos le decían, Raúl del Asco. Pero eso se lo dejo a cada quien. Porque el hombre sin lugar a dudas pues marcó la historia de la televisión en México con sus programas e internacionalizó. Siempre en domingo. Sin embargo, el hombre hacía unas cosas que se lo admitían, pero sin sentido alguno. Por ejemplo, personajes como Cepillín decía: yo no le caí bien y me intentó vetar de Televisa. Y era tanto su poder que cuando el show de Cepillín estaba en muy buen momento, era casi aclamado, habían logrado convertir su programa a un formato de todas las edades y estaba en la cúspide, lo sacaron del aire. Y nunca supo por qué. También Lucha Villa fue vetada de Televisa por alguna extraña razón. también en su programa, al aire, dice así de sencillo: por favor, discúlpenme, familias mexicanas, por haber traído a este programa a hombres G. Digo, cuando yo, carajo, hombres G es una de las bandas más importantes del rock pop en español. Y había una ley que esto estaba casi en toda Latinoamérica, que tenías que presentarte en televisión abierta gratis para poder hacer conciertos cobrando. Y por eso iban a programas, por ejemplo, acá en Colombia se llamaba El Show de las Estrellas. Y todavía existe con Jorge Barón. Pero ya pues son artistas que algunos no conoce, pero nadie. Pero pues ahí están. Pero el hombre dijo de esta manera: Joan Sebastián, quien confrontó en vivo a Raúl Velasco, porque pues simplemente el hombre se portó mal y fue grosero. Raúl Velasco también llamó corrientota a Thalía, como también lo mostré, y ella le respondió: qué feo eres. Como también lo mostré en algún capítulo de Luis Miguel, cuando le hizo como ese reclamo a un niño en ese momento de 13 años, diciéndole cosas sin sentido. Pues sin sentido no, puede que sí tenga sentido, pero no puedes confrontar a un niño pequeño en un programa al aire. Y lo veían bien. ¿Cuál era el asunto? Que es que este señor, fuera de ser de lo peor, era uno de los mayores consumidores del catálogo de Televisa. Y se vio con chicas y chicos en diferentes. Ya sabrán ustedes. Por eso los de Molotov le estaban haciendo también este asunto de esa manera. No sé. Lo mismo este personaje, Luis de Llano. Porque el hombre, fuera que era uno de los creativos de Televisa, fue acusado formalmente primero por Sasha Sokol y luego por otras personas, por otras mujeres y hombres, que el hombre se iba pasando de lanzas con ella. Después de 33 años, Sasha Sokol sacó un comunicado diciendo que tuvo una relación sentimental cuando ella era una adolescente con Luis de Llano, que le llevaba 25 años. Ella básicamente dijo: yo quiero contar esto que me está sucediendo porque quiero decirle a a personas que estén pasando por mi situación, no se queden calladas. No permitan que les roben sus propias vidas. Claramente ya no, pues se considera un tipo intocable, pues viene una de las familias más importantes del espectáculo en México. Un tipo que se consolidó como productor musical, como productor creativo, como editor. Y es uno de los principales protagonistas del desarrollo de la televisión mexicana. Produjo importantes series y importantes puestas como el show de terror de Rocky, Vaselina con Timbiriche, Hamlet y Jesucristo Superestrella. Estuvo en especiales de televisión con artistas como Backstreet Boys, Jackson 5, Soda Stereo, Alaska Dinarama, Miguel Bosé, Ricardo Arjona, Mecano, Leo Le, Miguel Ríos, Alejandra Guzmán, Julieta Venegas, Liza Minnelli. Sin embargo, yo soy de las personas que cree que cuando el río suena, piedras lleva. Y aquí sí que llevaban piedras. Porque el hombre hizo cosas que eso, o sea, que no le cabe en la cabeza a nadie, a mí no me cabe en la cabeza. Pero infortunada, o afor no, afortunadamente, no infortunadamente, muchas personas por esa necesidad de sobresalir, por esa necesidad de querer más, o el desespero, o lo que sea por lo que sea, tienen que pasar por manos de estos desgraciados. Que si el catálogo de Televisa existió o no existió, si existe o no existe, miren, yo se los dejo a ustedes. Yo aquí no voy a dar ningún veredicto, no soy quien para hacerlo. Pero pónganse a pensar cómo todo se va uniendo. Todo. Vean el caso de Thalía. Cantante, actriz que participó en novelas casi que tenían el mismo formato, eran como una repetición. Ahí está memes de ella que yo quiero ser como Thalía. Ser pobre para que siempre llegue el príncipe azul y ser millonaria después. Unas vainas así. ¿Cuánta barbaridad tuvo que haber pasado? Y lo que esta persona me contó en Ciudad de México, yo sí se lo creo. Porque pude ver la verdad en sus ojos y el dolor en lo que ella me contó. Infortunadamente perdí su contacto. Pero si me estás viendo, por favor, escríbeme. Mándame un mensaje. Porque fue súper bizarro el asunto. La reflexión de siempre: cuiden a sus hijas, cuiden a sus hijos, cuídense ustedes mismos. El dinero fácil, igual se va fácil. No caigan en ese juego. ¿Estamos? Pues nada, chicas, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Televisa y su enfermo catálogo. Espero que les haya gustado. Por favor, compartan el capítulo, regálenos su like. Recuerden que mañana tenemos un capítulo brutal, pero brutal, sobre larvas y parásitos energéticos en despertar, que va a estar increíble para que no se lo pierdan. Porque que se le pegue una larva o un parásito energético es más fácil de lo que ustedes creen, pero también se puede retirar de muchas maneras. Y mañana vamos a estar hablando un poco de eso. Igual, miércoles, otro capítulo así polémico como me gusta a mí, el universo de Victoria's Secret. Ahí no se lo van a perder porque en tema de... con las mujeres, que Dios mío, no sé por qué seguimos así. Y el jueves un capítulo de música, el sábado un capítulo con mi querida Joana Rodríguez, que también va a estar brutal, no se lo vayan a perder. Y pues aquí estamos, aquí estamos. Por favor, ayúdenos a compartir este capítulo, suscríbanse, mañana ya está listo en Spotify y nos vemos mañana, 8:30 de la noche Colombia, 7:30 de la noche Ciudad de México, Despertar 2.0. Sientan la música, vivan la música, pero piénsenla de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches.